amigos brincando. Quiero amanecer cantando. Quiero amanecer cantando. Quiero amanecer un mofete tomando. Quiero amanecer con ese poco cantando. Quiero amanecer con mi amiga gozando. Quiero amanecer con ese poco cantando. Quiero amanecer en este palco cantando. Quiero amanecer con mi nega gozando. Quiero